de niño me dio mi profesor. Un juguete que tengo en el ropero, las cartas que me hablan de su amor. Un juguete que tengo en el ropero, las cartas que me hablan de su amor. La primera me dice que me quiere, que por mi amor se muere, que me habla con pasión. La segunda me dice que me espere, porque mío solo es su corazón. La segunda me dice que me espere, porque mío solo es su corazón. Y la carta número 3, yo la espero como tuve, ay, yo sé que no la mandará. Tu recuerdo me hace soñar y yo debo despertar y que sea feliz donde está. Conservo con cariño, es un libro que de niño me dio mi profesor. Un juguete que tengo en el ropero, las cartas que me hablan de su amor. Un juguete que tengo en el ropero, las cartas que me hablan de su amor. La primera me dice que me quieres, que por mi amor se muere, que me ama con pasión. Segunda me dice que me espere, porque mío solo es su corazón. La segunda me dice que me espere, porque mío solo es su corazón. Y la carta número 3, yo la espero como tuve, ay, yo sé que no la mandará. Tu recuerdo me hace soñar y yo debo despertar y que sea feliz donde está. Vamos con la carta de uno, tres, chiquillos.